Estamos en línea con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? Acá Maxi Sarri te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué decís? ¿Cómo se controla esta inflación creciente, espiralizada quizás? Decime vos. No, a ver, hace años que yo repito una frase que más o menos dice: la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas. Nadie se enferma de fiebre. La gente tiene fiebre, vas al médico y el médico primero te busca a ver por qué tenés fiebre, tenés una infección, en qué lugar, dónde, qué es lo que te pasa y después cómo te lo trata. En la Argentina pareciera que la inflación es un fenómeno autónomo y que todos hablamos que hay que terminar con el problema de la inflación sin discutir o sin ponernos de acuerdo de cuáles son las causas. Sí. Y ahí llegamos a una cosa de siempre, es decir... ¿Cuáles son las causas? Claro, bien. Las causas, desde luego, responden a distintas visiones. Algunos te van a decir que es el exceso del gasto público, otros te van a decir que es el exceso de emisión, etcétera. Yo personalmente pienso que esta inflación que hoy tenemos es puja distributiva y especulación apoyada en incertidumbre, si la tengo que definir de una manera sintética. Puja distributiva porque hay una economía en crecimiento y una torta más grande, y entonces la puja es qué parte de la torta se queda a cada sector de la sociedad. Y especulación porque sirve para la puja distributiva. Si yo importo con un dólar a 200 y vendo a un dólar a 400, porque supongo o imagino o me conviene pensar que cuando tenga que reponer va a estar a 400, estoy utilizando la incertidumbre para especular y aumentar mi ganancia, es decir, favorecer en la puja la parte de la torta que me quedo. Creo entiendo. Que es esto. Ahora, sí, déjame hacerte una pregunta acá. Yo entiendo lo que vos me planteás y vos sabés mucho más que yo, así que para mí cada vez que hablamos es una manera de aprender algo. Las dos primeras, desde el gobierno las puede controlar, puede bajar el gasto y puede emitir menos. Las otras... No. Yo primero creo que no es así. Ok. Creo que no es así. A ver. ¿Sabés cuánto fue la emisión febrero de este año contra febrero del año pasado? Febrero 2023 versus febrero 2022, menos de 40%. No es cierto que hay un fenómeno de emisión que justifica la inflación. No es cierto. Bajar el gasto es una generalidad muy atractiva, pero hay que decir qué quiere decir bajar el gasto. Sí. Los campeones de bajar el gasto lo dicen de una manera así que parece muy científica, pero en realidad lo que están hablando es de ajustar. Cuando se dice al bajar el gasto, en la Argentina el 50% del gasto es el gasto social, y dentro de él una porción importantísima es el gasto previsional, que dicho sea de paso, hay que decirle a la gente que con los aportes de las empresas y de los trabajadores en actividad se financia algo más que el 50%. El resto viene de el aporte solidario, digamos, de la sociedad a través de participaciones, de coparticipaciones en distintos impuestos. Por ejemplo, el 100% del impuesto a los débitos y créditos, un impuesto bastante denostado, del que se habla mucho y demás, va a parar al sistema previsional, sirve para cubrir ese desfasaje que tiene el sistema previsional. Una parte del IVA, una parte del impuesto a los combustibles, y así te lo estoy diciendo de memoria, pero hay un 40% del gasto previsional que se obtiene a través de, digamos, lo que la sociedad en su conjunto pone con los impuestos que paga y derivando el gobierno una parte para cubrir lo que sería el déficit. Si vos dejás al sistema previsional a su libre albedrío, tendrías que achicar las jubilaciones a la mitad, digamos. Okay, entiendo, igual, entiendo que ese no es un camino que el Frente de Todos aceptaría. Ahora, la puja redistributiva, ¿cómo se opera desde el gobierno, porque digo, van 3 años bien. Y pico de gobierno y la experiencia no ha sido buena. Mira, van mucho, a ver, si bien a veces los guarismos son distintos y demás, ayer yo veía un discurso de Perón del año, creo que 48, 1948, hablando del tema de la remarcación de precios y de que la ciudadanía tenía que participar, y que era imprescindible que hubiera una actitud activa de la ciudadanía para actuar sobre los formadores de precios. 1948. En 1954, el gobierno lanza el primer plan contra el agio y las especulaciones. Mirá desde dónde venimos peleando con este tema. Entonces, no es tan sencillo. Desde luego que es el tema a resolver. Ahora bien, cuando vos mirás el escenario en el mundo entero, todas las alternativas antiinflacionarias son recesivas. Porque, ¿qué hace Estados Unidos o Europa? Suben la tasa de interés todo lo que haga falta para frenar la actividad económica. Sí. Ahora, cuando vos vivís en un país como la Argentina, con los problemas que la Argentina tiene de pobreza, etcétera, cuando elegís la variante de resolver el problema de la inflación por vía de la recesión, estás diciendo que vas a agravar la situación social, que ya es bastante grave. Entonces, por ahí no parece ser el mejor camino. Entonces, ¿qué decidió el gobierno? Que está reflejado en el presupuesto que está vigente. Tratar de ir por un proceso de desaceleración más o menos ordenado, que este año la inflación baje al 60, sí, para que el año que viene baje al 44 y el otro al 33. Eso parece muy difícil de cumplir. Digo, hoy no parecería ser el escenario. No, pero te estoy explicando. Ese era el deseo, entiendo. No es el deseo, es lo que está plasmado en la ley de presupuesto. Sí. Porque el deseo es otra cosa. Pero eso es lo como que un está balance plasmado. Que no cumplimos nunca. Ese... No entendí. Digo, eso que es como una especie de hoja de ruta que no terminamos. No, el presupuesto es, como el nombre lo indica, presuponer determinadas cuestiones. Presupuesto, se presupone que las cosas van a suceder de determinada manera. Probablemente, por ejemplo, cuando nosotros tratamos el presupuesto del año 2023, no teníamos en el escenario que iba a haber una sequía como la que hubo y que iban a pasar las cosas que pasaron como consecuencia de esa sequía, por ejemplo. Digo, para entender la diferencia entre un presupuesto y un balance, Maxi. Son dos cosas distintas. Un presupuesto es un plan, un objetivo, son pautas. Un plan operativo. Efectivamente no se está logrando, y ahí es donde aparecen los problemas. ¿Por qué no se está logrando? Porque el gobierno elige un camino que es el acuerdo a través de los programas como Precios Justos, a través de dar determinados incentivos a cambio de determinadas conductas, y efectivamente hasta aquí no se ha logrado. Carlos, la otra pata era el tema de la estabilidad política, ¿no? Obvio. Acaba de renunciar Antonio Heracle, tampoco es que sea tan incidente. No creo que tenga mucha importancia. No tiene mucha importancia, pero es un síntoma de un gobierno que ha tenido chisporroteos también. Estamos hablando de un asesor. Estamos yo de acuerdo. Sabía que había, espera, es el último que había capítulo y es, es como cuando enterar... en Game of Thrones se muere uno menor y vos decís, bueno, que me mataron de tanto enterar... esta temporada. No, pero espera, Maxi, yo me acabo de enterar por vos que renunció. Pero vuelvo a repetir, un asesor tiene un valor relativo, es un señor que da una opinión pero no tiene función ejecutiva, no tiene áreas a su cargo, no toma decisiones. Probablemente da opiniones y visualiza que no tiene éxito o no lo escuchan y renuncia. Sí. Además, creo que había asumido hace 60 días, no es que viene desde hace 3 años. No. Claro, es alguien que entró hace muy poquito y que se ve que no habrá cuajado. Duró menos que Doman, no tengo idea. De todas maneras. Duró menos que Doman, Carlos. Ahora, pero déjame que te diga una cosa, Maxi. Déjame que yo te diga una cosa. Mira, para que entendamos bien. Hoy se conoció el dictamen de la UBA sobre el tema del canje de título que propicia el gobierno. Sí. Quiero hacerte acordar de todas las cosas que se dijeron, la plata a los jubilados, le están robando la plata a los jubilados, qué sé cuánto. El dictamen dice clarito, el Fondo de Sustentabilidad no tiene nada que ver con las jubilaciones porque no se utiliza para atender las jubilaciones corrientes, y ratifica todo lo que el gobierno dijo respecto de que el canje no era perjudicial para el fondo, más bien lo contrario, o en última instancia es neutro. Entonces deberíamos decir es una buena noticia. Sí. Acaba de volver el ministro de Economía del Exterior y trae 2,000 y pico de millones de dólares de créditos de organismos multilaterales, Banco Mundial, BIT, etcétera, para distintos proyectos. Y así te podría dar, hoy acabo de ver... Entiendo, yo entiendo, acabo que, hay, de entiendo ser, que hay buenas noticias, Carlos, pero acabo yo de ver, decir es, sí. Febrero 2023, 65% de utilización capacidad instalada contra 64% del 2022, de lo más alto tenemos que ir al busco hasta el 2016, y en el 2016 entiendo. Fue dejame el mismo una pregunta, que ahora. Carlos, que a esta altura del año, no se sepa si el presidente va o no va por la reelección, lo cual ya hace pensar que el ejercicio actual ha sido malo. Ha sido ampliamente cuestionado por buena parte del Frente de Todos. Del otro lado, tampoco se sabe quién será el candidato, si Cristina va o no va. Toda esa falta de indefiniciones, ¿complica o no complica? Finalmente... A ver, ¿quién te gustaría a ver, que asuma? Vamos despacio porque son varias en una. Varias dale, en, una. En el año 2019, el 18 de mayo, a la mañana, todos escuchamos un audio de Cristina diciendo que le había hablado con el doctor Alberto Fernández y le había ofrecido que sea candidato a presidente. 18 de mayo. Sí. Hoy estamos a 18 de abril. Tenemos un mes más, decís. No, quiero decirte... que no es que estamos atrasados en los tiempos de las nominaciones de candidatos, es lo normal en estos procesos. Yo digo, a veces aceleramos más de la cuenta y queremos que todo se resuelva antes de que se discuta. Me parece que estamos en los tiempos normales de discusión de candidatura. Y en las discusiones de candidatura, efectivamente, hay conflictos, hay intereses, hay aspiraciones. Todo eso pasa siempre que hay elecciones, acá y en el mundo entero. Hablando de Cristina, ¿la ves queriendo hacerse cargo de esta papa caliente? Mirá, yo me voy a quedar con lo que escuché que le dijo el otro día a los dirigentes. No me imaginen yéndome a cuidar a los nietos. Pero eso también quiere decir... que está diciendo claramente que de ninguna manera está en su cabeza retirarse de la política. Tampoco eso da la lectura de que dijo que va a ser candidata. Creo que son espacios distintos completamente. Así que hay que tener un poco más de paciencia. De paciencia. ¿Será ojalá? Que se quede un poco impaciente. Y, a ver, vuelvo, porque no le quiero esquivar a la pregunta. La condena a Cristina, que no es una condena firme, pero es una condena que la inhibe por vida para ejercer cargos públicos. Sí. ¿Vos te imaginás una campaña electoral? Todos los que ahora dicen, no, pero ella puede ser candidata, no hay problema, no es que está proscripta. Entiendo, está condicionada. ¿Cómo batería en el parche con ese tema si ella fuera la candidata? ¿Te imaginás, no? Bien, entonces, digo para que no lo simplifiquemos, no es una novedad. Hoy Brasil eligió de vuelta a Lula presidente, pero en la elección anterior Lula estaba preso a la hora de las elecciones. Sí. Y ¿sabes que lo metieron preso 15 días antes de que se cierren las listas donde había que elegir candidatos? Y prácticamente no hubo tiempo de instalar candidatos y eso abrió la posibilidad que gane Bolsonaro. Entonces... la política es una cosa más compleja que las cosas así tan simplemente alineadas, ¿no? Entiendo. Carlos, un placer hablar con vos. Siempre me quedo corto en tiempo, así que espero que podamos coordinar. Respuesta más corta no me sale. No, vos estás bien. Yo te tengo que no, llevar. Digo porque a veces yo discuto con los colegas tuyos. Están siempre corridos por los tiempos y yo siempre. Lo entiendo, pero digo, preguntas cortas se puede hacer, pero la respuesta yo tengo que tratar de que el que nos escucha entienda. Estoy de acuerdo. La próxima vez la hacemos más larga, te invitamos al piso de la radio. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chau. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pasaba por el disparador.